música y vida. Un programa que explora las nuevas propuestas musicales. Música y vida. Un espacio que conjuga lo físico con lo virtual. Música y vida. La nueva forma de hacer música. Muy buenas noches, pueblo, estamos aquí ahora en la pulquería Las Duelistas. Es una pulquería que realmente está hermosa, tiene unos dibujos muy padres con motivos prehispánicos. Por aquí podemos ver a Quetzalcóatl, a Tonatiuh, etcétera, etcétera. Es muy colorida. Y bueno, y tenemos el gusto hoy de entrevistar en esta noche a un grupo de chicas que se denominan Las Iguanas. Ellas tocan son jarocho. Y bueno, antes de comenzar con nuestra primera rolita, vamos a presentar a Ari Almaraz, que toca la jarana. Hola, buenas noches. También tenemos a Mónica Carmona, que toca el cajón. Hola, bienvenidos. Y a Joe Dratana, que toca melódica, guitarra y percusiones. Hola, buenas noches a todos. Entonces vamos a, antes de iniciar, como ya saben, vamos a iniciar con nuestra primera canción, que se llama El Conejo, que van a interpretar aquí en vivo en esta pulquería tan hermosa y tan bella, que se llama Las Duelistas. Entonces, por favor, si nos hacen, comenzamos con esta canción. Buenas noches, estamos en el programa de Música Híbrida que conduce Orlando Canseco y ahí les va El Conejo. ¿Cómo que te viene? ¿Cómo que te viene? Bueno, pues estamos en Música Híbrida. Aplausos, por favor. Aquí con la primera vez que tenemos público en vivo. Muchas gracias. Y bueno, creo que la primera pregunta que les haría, ¿cómo surgen las iguanas en este contexto citadino? Bueno, nos conocimos todas en unas clases de canto con la maestra Marisa Ortiz. Era un taller de vocalización y ahí nos conocimos las tres. Entonces, bueno, creo que la energía nos hizo estar como muy juntas, nos hicimos buenas amigas y de ahí surgió el proyecto, pero solo surgió con la idea de sacar varo, como solo nos unimos para hacer música, pero para sacar varo en el metro y así. Y después ya fue que nos dimos cuenta de que el proyecto funcionaba para echarlo más para arriba. Ahora, ¿por qué el nombre de las iguanas? A ver. Pues el nombre de las iguanas nos lo puso la gente del metro. Tocábamos, hay una canción que tocamos que se llama La Iguana y nos ubicaban así como, ah, esas chavas, ahí van las iguanas, y se nos quedó las iguanas, gracias a eso. Ahora veo que la parte instrumental es muy diversa y aparte, por ejemplo, la melódica es un instrumento que no es muy participativo del género de son jarocho. ¿Qué pasa ahí? ¿Qué pasa con esta introducción de este instrumento, por ejemplo? Pues necesitábamos un instrumento melódico, pero no teníamos violín, ¿no? Un violín, y necesitaba un instrumento que lo pudiera transportar fácilmente, que no fuera estorboso, por lo mismo de que tocamos en el metro, y optamos por la melódica, que es acústico, es un instrumento que suena acústico, pero no es necesario como conectarlo, no es complicado, es muy fácil de tocar en la calle, porque tocamos en la calle. Ahora, me gustaría que cada una de ustedes me comentara cómo se inician en cada instrumento. Entonces creo que eso sería padre, porque finalmente si no han tenido problemas, por ejemplo, ¿no? De repente, ay, ¿para qué te vas a dedicar a eso si no te deja nada? Ya ven, todos estos rollos que luego nos echan, ¿no? Entonces sí me gustaría, empezamos con Ari, a ver. Bueno, empecé estudiando música clásica y estaba yo en otro grupo, tocaba las percus. Y después dije, quiero un instrumento armónico, porque ya las percus pues es pura percusión. Y entonces empecé a ir a fandangos, que son las fiestas donde se toca esta música. Y después obtuve una jarana muy barata y empecé a observar a la gente de las fiestas. Y bueno, un amigo me enseñó unas cuantas pisadas y con esas pisadas pues ya iba a las fiestas y ya me ponía a observar a los demás que tocaban y así fue como empecé a tocar la jarana. Y en cuanto a ti, Mónica, ¿qué pasa con tu cajón? Bueno, yo hace como 6 años, más o menos, conocí a un músico que tocaba el cajón peruano y la quijada de burro, y justo él hacía música jarocha. Entonces, bueno, era mi vecino y yo el escucharlo pues se me antojó mucho. Cuando era niña soñaba con tocar la batería, pero era como muy guajiro, de pronto como, bueno, soy una niña y mi papá pues obvio decía no una batería. Entonces cuando tenía este vecino, él me prestaba su cajón y yo jugaba a tocar y me empezó a enseñar a tocar la quijada, a tocar el cajón. Pero bueno, como yo no tenía cajón, no continué. Pero después ya con las niñas, con las iguanas, quise meter percusión y empecé a aprender como autodidacta primero lo que yo podía, porque nunca tuve como un maestro en forma hasta ahora que ya tengo un maestro en forma y conseguí el cajón y bueno, he estado estudiando y trabajando sobre el cajón ahora. Ahora, por ejemplo, hablabas de la batería. ¿Por qué no incluirse ya cuando ahorita muchas de las mujeres ya tocan batería, no? ¿Por qué este problema? Ahora, fíjate que ahora mi pensamiento es muy diferente, porque ahora el cajón me remite más a la tierra, ¿sabes? Como es madera, está pegada al piso, como tiene esa como más feminidad, yo siento. No que sea femenino en sí, pero me conecto más con él. Ahora ya no pienso en la batería y siento que ya es como de diferente. Ya no me remite a lo que me remite el cajón, la tierra, la madera, el campo, ¿sabes? Como por eso ahora prefiero el cajón. Claro que estaría bien chido tocar después la batería, pero ahora lo mío ahora es el cajón. ¿Y tú, Joe, tú que Prácticamente tocas varios instrumentos. A ver, platícanos, ¿desde cuándo te interesas por tocar instrumentos? ¿Desde cuándo tu interés por la música? Pues desde muy niña, mi papá es músico y lo vi tocar y crecí con ese gusanito, ¿no? Y ese gusto por la música. Me gusta mucho la composición y a los 9 años escribí mi primer canción. Y sobre eso después ya me pasó el tiempo y pues me metí a la escuela de música y estudié algo de composición y canto. Entonces necesitaba aprender como de todos los instrumentos para saber un poco cómo están como estructurados para poder hacer una canción y decir quiero que el bajo suene así o la batería o el teclado o la guitarra. Entonces era como necesario aprender de todo y ha sido bien, pues bien chido. Ahora, acabamos de escuchar El Conejo. ¿Sí me podrían hablar un poquito de a qué género pertenece o cómo se puede estructurar esta cancioncita? Pues es un son jarocho que, según dicen, es muy antiguo, muy muy antiguo, y un grupo de son actual, los Cojolites, lo rescataron. Y sobre eso pues ya se fue como expandiendo y nos gustó. Entonces dijimos, vamos a hacer una versión iguanesca del Conejo. Muy bien, pues estamos transmitiendo por Música Híbrida. ¿Y qué les parece que nos vayamos a la siguiente canción, que se llama El Cascabel? Bueno, aquí se están preparando, la gente está escuchando atentamente. Aquí están los pulques, aquí casi de nuez, de varios. Aquí Ari ya tiene el suyo para tocar la jarana muy bien, relajadamente. Y bueno, entonces vamos con El Cascabel. Estamos en Música Híbrida y estamos con las iguanas. Mi cascabel sonará. Bueno, estamos aquí en Música Híbrida, regresamos aquí con música en vivo, con las iguanas, realmente está muy fabuloso aquí, la gente muy prendida ya con todos estos sones. Y bueno, la siguiente pregunta sería, ¿qué tan difícil es mujer en este aspecto de tocar sones jarochos cuando de alguna forma tradicional era un género que también era predominante de hombres, ¿no? ¿Cómo ha surgido, cómo ha cambiado esto y cómo lo han visto ustedes? Bueno, pues no ha sido nada difícil, creo, ¿no? En realidad es, me parece que es algo que a la banda le gusta ver a tres mujeres tocando son. Creo que prende primero porque somos chicas, segundo porque tocamos y no bailamos. Generalmente la mujer en los sones está bailando, bueno, está zapateando, ¿no?, sobre la tarima. Entonces, que no suceda esto, a la gente le gusta verlo. No ha sido difícil en realidad. No, es como fuera de lo común de lo que es el son jarocho, porque de por sí la mujer es como que sí zapatea y canta y nada más, pero entonces nosotros cantamos y tocamos, entonces es como un pro. Además de que no son los instrumentos como tradicionales para el son, y pues eso también lo aplauden mucho, incluso los soneros nos dicen, oye, la fusión que traen con sus instrumentos está bien chido, que no sea como siempre lo mismo, ¿no? Entonces nos ha abierto como las puertas más y nos aplauden mucho en la calle, dicen, son unas guerreras, qué chido que tocan. Entonces está bien chido. Y luego, habíamos platicado hace ratito acerca precisamente de su vida en el transporte público, y luego me dicen que hay cosas padres, hay cosas que también son medias sufridas. A ver, cuéntame esas experiencias, porque también es bien padre y es bien lindo, ¿no?, escuchar todas estas prácticas que tenemos y cómo la gente también se acerca, o no sé si han encontrado también maneras en que pudieran rechazarlas, y no sé, me gustaría que nos manejaran o que nos platicaran esa parte. Pues hasta ahorita, en cuanto a la gente que se traslada de un lugar a otro, no hemos recibido como groserías o cosas así, pero en los vendedores sí. Sobre todo los vendedores de piratería, de discos, estamos tocando y no les importa, no son respetuosos, ¿no? Y ya ves que llevan sus super bocinotas y todo. Entonces estamos tocando y le suben así, como diciendo, cállate, ¿no? Y pues lo que hemos optado por hacer es callarnos nosotros, dejar que avancen, y la gente se da cuenta de ese tipo de cosas y pues ya no les compran nada, y a nosotros nos aplauden mucho el hecho de respetar que pasen, ¿no? Entonces no nos perjudica, nos beneficia, pero a ellos sí les perjudica mucho porque traen una vibra muy pesada. Bueno, pues vemos aquí cómo es la vida en el metro, porque prácticamente han andado por ahí. Y bueno, y si las ven, pues realmente no se van a llevar ningún insulto, al contrario, van a tener un buen día. ¿Qué les parece si vamos con nuestra siguiente canción, que se llama Pájaro Q, que es que es un son, que es sí, es un son. Es un sonecito. Y bueno, en cuanto estén preparadas, estamos en Música Híbrida, estamos con las iguanas y bueno, disfrutando aquí de unos ricos pulques de nuez. Y entonces vénganse aquí a la pulquería de las duelistas, que está bien bonita, bien padre. Y bueno, vamos con este sonecito. La banda súper amable. Y la banda súper amable, ¿no? Y cantar en la Bueno, estamos aquí transmitiendo desde Las Duelistas, aquí la banda bien linda, aplaudiendo, escuchando Las Iguanas, la verdad. Y bueno, creo que el siguiente tema me gustaría, ya que hablamos hace rato, de que cada una de ustedes tiene proyectos diferentes en cuanto a la vida de trabajo, ¿no? Y cómo se conjunta en este grupo de música. Entonces me gustaría que hablaran en qué otros proyectos están. Tenemos, por ejemplo, a una artista plástica, alguien que se dedica a las artesanías y a la música. Entonces me gustaría que hablaran un poquito acerca de eso para que la gente se dé cuenta de cómo de repente la música se tiene que complementar con otras cosas, ¿no? Entonces, empezamos contigo, Ari. Bueno, ahorita estoy estudiando artesanías en textil. Me dedico a hacer lienzos. Y ya los diseño, les meto el color. Tiene un poco que ver también con artes plásticas. También estudié artes plásticas, pero no como carrera, así. Pero pues fue como una introducción para lo que ahorita estoy estudiando. Y pues lo complemento con la música, me gusta mucho. Bueno, entonces aquí tenemos toda una diseñadora. Entonces ya saben, si quieren algún vestido, algún diseño, ya saben, acudir con Ari. Ahí están en la página de Las Iguanas, entonces ya sabrán. Mónica, ¿y tú qué onda? A ver, platícanos, porque creo que tú también andas en otras ondas bien locas. Sí, bueno, yo soy licenciada en artes visuales y me especialicé en pintura y en litografía y hago arte objeto. Y pues bueno, me dedico a las artes, al arte plástico. Y también soy artesana, pero yo trabajo como por mi cuenta y pues cosas de la tierra, artesanía con piedras, con plumas, semillas. Y estoy muy metida con el arte huichol, que también hago, por cierto. Y bueno, esa es mi otra parte, atrás de Las Iguanas, eso soy yo. Pero, por ejemplo, me hablabas de que tienes un proyecto, de hecho, en las semanas se habrá una exposición. Sí, bueno, en la Casa Alfonso Reyes, Casa de Cultura Alfonso Reyes, tengo una exposición, una exhibición de fotografía digital experimental. Y bueno, es mi último trabajo que he hecho, mi serie fotográfica, y pronto en mayo tendré otra exposición de pintura en la Alianza Francesa, pero bueno, ahí posteo luego la fecha exacta. A eso me dedico, sí. Muy bien, y Joe, a ver, platícanos, porque creo que es la que está más metida en la cuestión musical, pero a ver, platícanos, Joe. Sí, pues yo estoy produciendo, hay un grupo de chavitos que les estoy haciendo como la música y eso, y aparte tengo una banda de rock donde pues igual las composiciones son mías y todo el rollo lo tengo con mi hermano, se llama Los Cuatro Pies. Entonces, igual y luego te rolo la música también. Bueno, viendo toda esta mezcla y toda esta cuestión de disciplinas, ¿cómo es que logran conjuntarla en este grupo de mujeres, en este grupo de son jarocho, ¿no? Y precisamente, ¿por qué no adentrarse en otro género y sacarlo con todas estas disciplinas que ustedes tienen? Bueno, la música que tocamos, pues yo creo que también nos escogió a nosotras, como no hemos pensado en cambiar de género ni nada. Creo que esto nos llena, nos identificamos con ello, nos laten las letras, etcétera. Creo que el género, pues estamos muy bien, como muy cómodas con ello. Y bueno, podemos hacerlo, y bueno, es decir, podemos trabajar en grupo porque tenemos, creo, la suficiente comunicación o compartir la vida al grado que podemos tener nuestros propios proyectos y poder trabajar juntas y sacar el proyecto adelante. No sé si te contesté tu pregunta. Ahora, se me había venido una pregunta en cuestión de cómo ustedes han percibido el ambiente en el son jarocho, en estos ambientes urbanos, la aceptación del son jarocho. Ya vemos que de una manera oficial el son jarocho, digamos, es como la parte que va jalando, pero ustedes en la parte baja, digamos, que están iniciando, ¿cómo han visto esos cambios? ¿Cómo han visto a la gente? ¿Y cómo han visto a los espacios para abrirles precisamente a ustedes en este en esta cuestión del, del género del son jarocho? Pues ahorita para los que inician no hay muchos espacios, o sea, si no eres un sonero ya con renombre y de familia, así que tengan renombre, pues no tenemos muchos espacios, pero bueno, es difícil también porque la gente que aquí ya está como reconocida no acepta mucho a la gente que va empezando. Entonces sí ha sido como un poco difícil buscar espacios para esta música. Y aparte la gente casi no conoce tampoco este género. Conocen otros, el rock, el pop y así. Pero este no, entonces sí ha sido como difícil estar difundiendo la música del son jarocho. Ahora, también estaba preguntándoles hace rato, por lo pronto ahorita ustedes están en la interpretación de sones, ¿no? En este arraigo que ya tenemos. ¿Qué pasa con el trabajo creativo? ¿Ya están intentando hacer canciones de ustedes basadas en el son jarocho? ¿O qué pasa en ese sentido? Sí, de hecho, Mónica, como te comentaba hace un rato, escribe algunas cosas y yo intento ponerle música. Y pues el plan es justo hacer como una fusión, pero de música más bien como de nuestro folclore, ¿no? Tanto del norte con el sur, que siento que no se ha hecho ese tipo de fusión. Y quiero experimentar con eso, a ver qué resulta, ¿no? Incluso le digo, vamos a meter un acordeón al son, a ver qué tal. Pues fíjense cómo se da esta vertiente, y fíjense que es muy padre saberlo, porque precisamente si uno de los objetivos del programa es ver cómo se van dando estas hibridaciones, y es muy padre saber cómo, bueno, a mí en lo personal me llama mucho la atención que hayan metido primero la melódica y que estén pensando ya en otras vertientes y en otras posibilidades de hacer música, ¿no? Y bueno, ¿qué les parece si vamos a nuestra siguiente canción, que prácticamente es como el tema de ustedes, que se llama La Iguana? Y que por el cual ya nos dijo Joe que fueron bautizadas, es un nombre prácticamente del dominio público, y entonces eso es lo que hace esta parte bien, bien padre, ¿no? Estamos en Música Híbrida y vamos con La Iguana, y estamos precisamente con Las Iguanas, y ahí les va esto. El corazón que llevo Bueno, aquí estamos en Música Híbrida, estamos con las iguanas. Y bueno, me gustaría que platicáramos acerca de cómo escogen sus temas y cómo escogen los sones. Veo que no están en estos sones quisquillosos donde el hombre habla y oyes, en este doble lenguaje. Entonces me gustaría que platicáramos acerca de cómo escogen precisamente estos temas, ¿no? Pues en realidad cada una escoge el tema que le gusta, lo proponemos y ya todas le hacemos como el arreglito para que quede iguanesco, como decía la Joe. Pero sí, en realidad es la rola que nos guste, no elegimos como... Este es de hombres. Sí, este es de hombres. No, es no. Como solo lo que musicalmente vibra, esa es la que elegimos. Ahora, ustedes no hablan de política porque... Varios de los que he tenido entrevistados y entrevistadas, de repente ha surgido el tema de la política, ¿no? Dentro de la música. ¿Ustedes cómo ven? ¿El artista se debe de involucrar o no se debe de involucrar en esos aspectos? ¿O solamente aflorar la creatividad y cómo hacer que el arte o la música sea una parte y lo demás otra cosa? Pues sí se debe involucrar, porque justo el artista en todos los géneros pues tiene una voz que es escuchada por la comunicación. Entonces, pues claro que se debe involucrar, es importante, ¿no? Pero nosotras no hablamos de política, es como más, nuestra música es como más de la tierra, de la naturaleza, del viento, de... Sí, nunca nos hemos como dedicado a como pues... Más de hermandad y de amor, ¿no? Entre seres humanos que más bien política y como que te desgasta mucho tu energía. Ahora, estos temas de tierra y esta hermandad, ¿tiene alguna influencia o solamente ustedes dijeron, bueno, pues sí, vamos a armarnos un mundo mejor? ¿De dónde provienen todas esas ideas, por ejemplo? Pues no siento que más bien lo hayamos como programado así de bueno, vamos a hablar de amor y de hermandad. Es que creo que nuestra energía, lo que somos las tres, lo ha elegido solo. Es en realidad no nos hemos sentado así a hacer un proyecto escrito con tales puntos. Se ha dado así natural y justo por eso fluye tan fácil, siento, porque lo hemos dejado que la vida nos vaya indicando el camino y lo único que hacemos es como amachinarnos una con la otra y cotorrear, disfrutarlo, gozarlo y mucha chamba, pero con amor, como eso es, pero solito sí, todo se ha dado natural. Las iguanas, ¿ya cuánto llevan en este ámbito de hacer la vibra, de generar este ambiente humano, ¿no? Entonces, aquí se están peleando a ver con quién va a contestar. Ari ya no, porque ya está muy roja. Creo que el pulque ya hizo aquí su efecto. Muy, muy padre. Sí, ya. Entonces, sí, ¿quién va a contestar en esta ocasión? ¿Cuánto tiempo llevamos? ¿Cuánto tiempo llevan y cómo ha surgido? Bueno, ¿y cómo se ha llevado este proceso a lo largo de 2 años, creo? No sé cuántos me dijeron. Sí, 2 años. Bueno, vamos a cumplir 2 años en mayo. Y pues ha ido creciendo en ideas, ¿no? Empezamos como a fortalecer sobre todo, ¿sabes? En el ensamble vocal. También si te diste cuenta es como más manejo de voces que como... Uno solita y contesta, ¿no? Es como más bien el manejo de voces, lo hemos trabajado y ha funcionado mucho y al paso de los años es lo que nos ha dado también como un sello, como iguanas, ¿no? Y los instrumentos, hemos aprendido una de otra y eso ha hecho que crezcamos como en ejecución, ¿no? Ahora, ¿ustedes nunca se les ha ocurrido, ya que, digamos, como que estos roles de género han cambiado, poner a un hombre solamente que baile como estaría, no sé? Pues, no, de hecho, ella, Moni, quiere bailar y le decimos que tú quieres zapatear, ¿no? Ay, es mi viaje, ¿no? No, no se nos ha ocurrido. Pues no, no nos, no, no queremos, bueno, dicen, no queremos hombres, nada. No, es como un sello particular del grupo que sean puras mujeres, ¿no? Y que toquemos y cantemos y eso, pero no, bueno, no hemos pensado en meter hombres o que participen hombres. No en que seamos feministas ni eso, pero, ajá, o sea, nos amamos mucho, pero no, en nuestro proyecto no está nada. Ahora, en estos ambientes, digamos, ahorita que estamos en la pulquería, pues bueno, ya vemos que los ambientes han cambiado. En esta que estamos, de las duelistas, hay un ambiente más juvenil. Pero también me platicaban que de repente andan en otras pulquerías y cómo se da esa... presentándose, tocando y bueno, aprovechando uno que otro pulque por ahí. Pero ¿cómo se da esta vibra con la gente? ¿Es la misma? ¿Se encuentra con la misma juventud o sigue habiendo estos cotos de hombre, tú no puedes, no sé? A ver, Ari. Pues he andado en varias, al sur de la ciudad, ahí es donde hay los pulques más buenos, y las pulquerías son distintas a las del centro. En las del sur están más los señores, es como es más, o sea, no es tanto ya ciudad, es más... ¿Y cómo se da ahí esa relación entre esta generación y la de ustedes, por ejemplo? Pues sí, es que llegan los chavos y se ponen a cotorrear con los viejitos y pues los viejitos también como que agarran la onda de los chavos y cuentan las historias de y pues sí, se amalgaban bien. Creo que es una buena combinación cuando se trata de cotorrear y hay un alcoholito por ahí, siempre pasan cosas chidas, ¿no? Como estar cotorreando con banda adulta que está bien chida y que le interesa lo que estamos haciendo, porque sí nos ha pasado que gente adulta les atraiga mucho lo que hacemos y también chavitos que digan, no, ay, qué chido, y está pues muy bueno, es muy bueno. La combinación es buena. Ahora, fisgoneando un poco en el Facebook de su página, estaba viendo que se presentaron en Imer. A ver, cuéntenme esa historia, porque también es muy padre. Creo que es como un reconocimiento después de batallar casi 2 años de estar en el transporte público y batallando con toda esta gente que se dedica a vender piratería, etcétera, etcétera. ¿Cómo se da y cómo les fue en esa ocasión? Pues creo que nos fue bien y lo que sucedió fue que nos invitaron a grabar el programa que se llama Conciertos Lo Que Son en Grupo Imer, que aparece los sábados a las 10 de la mañana. Y bueno, pues nos invitaron y sucede que había público en vivo, que eran unos, bueno, invitan escuelas y esta vez nos tocaron alumnos de quinto y de sexto y fue nuestro público y pues la pasamos increíble porque también tuvimos mucho, pues como éxito con los niños. A los niños les prendía, se ponían a bailar en sus sillitas, preguntaban muchísimas cosas, escuchaban la letra sobre todo, porque de repente los veíamos como muy atentos y se reían con algunas cosillas que dicen, las letras son pícaras de alguna forma, no es como tan doble sentido muy fuerte, pero sí, pues sí juegan así los sones, entonces... Los niños escuchaban la letra y agarraban la onda y se reían y comentaban entre ellos. Entonces, como esa respuesta de los niños estuvo muy retroalimentativa para nosotras. Pues bueno, ¿qué les parece si vamos con la siguiente canción que se llama La Gallina? Entonces, otro sonecito. Estamos aquí en Música Híbrida, pasándola muy bien aquí con los pulques, ya todo lo que da. Entonces vamos con esto que se llama La Gallina, transmitiendo desde la pulquería Las Duelistas, que realmente se las recomendamos mucho. Y bueno, al rato les doy la dirección. Y esto se llama La Gallina. Porque el muchacho baila solito. Pues aquí estamos transmitiendo desde las duelistas. Aquí la gente ya está bien ambientada con las iguanas. Y bueno, prácticamente ya estamos por terminar esta entrevista. Yo la verdad me la estoy pasando muy chido con todas ustedes. Qué bueno que nos aceptaron la entrevista. Y bueno, creo que para puntualizar y para finalizar, pues hablemos de las presentaciones. ¿Tienen presentaciones en seguido o están en estos proyectos? No sé. Pues poco a poco va saliendo presentaciones y algo de trabajo. Ahorita el 14 vamos a tocar en un evento para la mujer que te habíamos comentado. Y el día 29 nos vamos a tocar a Teotihuacán, a un pueblo muy cercano ahí. No, no sé si puedas decir el lugar del 14 y a qué horas o en dónde. No tienen todavía precisamente. Pues es en una asociación por parte del sindicato, pero igual pues es un evento para la mujer, está por Metro San Cosme y va a ser en una conferencia. Vamos a estar con... Metemos la dirección en la página de Facebook. Y perdón, ¿y lo de Teotihuacán? ¿Qué? ¿Qué pasó? ¿O en...? San Andrés Teotihuacán, ¿sí? San Andrés Teotihuacán. Sí, creo que sí es. Me parece que es San Andrés Teotihuacán. Y es el 29 de marzo. Me parece que es de 11 de la mañana a 4 de la tarde. Y va a ser 3 días, es desde el 28 al 31. Es un evento de mexicanidad y va a haber artesanías, música, baile, danza regional. Si se pueden dar una vueltilla, va a estar muy interesante. Bueno, pues ahí tienen... Como a 5 minutos de Teotihuacán, de las pirámides. Ah, pues está muy cerca ahí de las pirámides, por aquellos que les gusta energizarse y acá traer las buenas vibras, aquí como las iguanas. Entonces, ahí tenemos dos fechas por si quieran escucharlas, realmente vale la pena. En cuestión de páginas, por ejemplo, ¿dónde la gente las puede localizar? Pues solo en Facebook, nos buscan como Las Iguanas, ponen Las Iguanas en Facebook, y algunos videos en YouTube igual también ponen Las Iguanas y ahí aparece. Y bueno, me gustaría que habláramos un poquito si ya tienen algún proyecto de grabación o si está costando trabajo en producir algo ya para grabar, con toda esta cuestión, sobre todo la incursión de la melódica en el son jarocho, ¿no? Porque hasta ahorita no había escuchado un grupo que la integrara así como al 100%. Entonces, no sé si ya están pensando en hacer este tipo de proyectos. Pues sí, de hecho, ahorita estamos preparando como un demo con las canciones que escuchaste. Estamos grabando, no muy profesional, es en casa, pero más que nada para empezar como a prepararlo ya en forma, incluir las canciones originales y toda la fusión y todo. Estamos como en ese proceso, ¿no? ¿Cuál ha sido el mayor problema para la producción de precisamente de este tipo de discos o esta presentación de material? Pues la falta de dinero para que tú solo financies tu proyecto, porque pues apoyos no hay como muchos, ¿no? Como que ya ves que casi a lo independiente y nuevo pues es bien difícil que lo tomen en cuenta. Entonces más bien es como juntar un varo trabajando y ya después empezar a grabar. ¿La internet les ha ayudado en algún momento a difundir su música o prácticamente ha sido como de boca en boca? Es el mejor medio que nos ha ayudado para difundir. Así pasamos nuestra página, nos han contactado, tú nos contactaste por Facebook y así nos han contactado varias personas, varios conocidos, los conocidos de los conocidos y así es el mayor medio de comunicación, el internet. Bueno, pues aquí tenemos un proyecto que la verdad esperemos que sigan, que la sigan, porque me parece bastante interesante, ya que estamos en esta hibridez de la música, y que bueno, que todavía ellas tienen muchas ideas que desarrollar en este aspecto del son jarocho. ¿Y qué les parece? Porque ya lamentablemente ya se terminó esto, la verdad nos las hemos pasado muy padre. Gracias por la entrevista, gracias por invitarme también a esta cantina que se llama Las Delicias, la pulquería Las Duelistas. Es que mi memoria es muy mala, pero bueno, Sí, es que me gusta la cerveza. Pero bueno, la verdad es que ha sido bien padre platicar con ellas en todas sus anécdotas que han tenido en el metro y toda esta parte de su sus trabajos multidisciplinarios que tienen y que lo conjugan con la música. Y creo que, no sé si quieran agregar algo, y si no, pues nos vamos ya con la última, que se llama La Guanábana, que es otro sonecito, pero no sé si quieran decir algo más. Ari, Mónica. No, pues muchas gracias. Gracias por compartir nuestra música en tu espacio y pues, para servirles. Ojalá que les guste mucho. Pues bueno, pues ahí está. Pues nos vamos con La Guanábana. Esto ha sido Música Híbrida. Y bueno, pues muchas gracias. Les deseamos una muy buena semana y bueno, los estaremos esperando para el siguiente programa. Entonces, nos despedimos con Las Iguanas y esto se llama La Guanábana.